oportunidad, bueno, Matías nos va a contar un poco acerca de la situación del PJ, otra reunión de la militancia en esta noche. Bueno, la verdad que muy contentos, muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. La idea puntual es que esta Asamblea de la Militancia hoy está recibiendo a quien de alguna manera lo termina consagrando como presidente de la unidad, de la construcción, que es el compañero diputado provincial, ex intendente, presidente de la Junta de 25 de mayo, que es Quiroga Moyano. Sabemos que acompaña a la lista también una gran amiga mía, que es Graciela Seba, que la conozco hace muchísimos años. Mirá, yo tenía como 13 o 14 años y un día fui a ver a un dirigente y quien me recibió, Graciela. Tenía 13 años cuando yo empecé a militar. Así que también muy contento por ella, por el Fabio. Sí, creo honestamente que hoy venimos a reafirmar esa historia. Mirá, yo no estoy en ningún cargo del Consejo Provincial, ni el Congreso, ni ningún ámbito partidario. Pero creo que vengo también a decir eso, de que a pesar de que no estamos, hemos demostrado, o sea, que no estamos en la formalidad de los papeles, que el cargo no hace a nada, que es la militancia la que sustenta la vida partidaria, que es la militancia la que sustenta principalmente el órgano motivacional que tiene el justicialismo, que es nada más que nada menos que el Movimiento Nacional Justicialista, que utiliza esta herramienta, que es el Partido Justicialista, para poder llegar a su práctica democrática a través de las elecciones. Así que contento, mucha militancia, cada vez que hacemos una convocatoria sin movilización, sin nada, llenamos el partido, lo hacemos, esto es un espacio libre para charlar, para poder construir, para sacarnos las dudas, para poder hablar hoy con Quiroga Moyano antes que asuma sus responsabilidades puntuales, para que traslade eso a la mesa del Consejo, así que estamos felices y contentos por eso. Bueno, hay gente que evidentemente ha dicho que se va del Partido Justicialista, como en este caso el ex intendente de la capital, Emilio Baistrocchi. A todo eso, ¿qué opinión merece lo que ha ocurrido en ese suceso? Yo creo que tendríamos que haber dialogado mucho más. Yo creo, honestamente, yo sinceramente creo que Emilio es un tipo sumamente valioso. Creo honestamente que sigue teniendo siempre las puertas abiertas del justicialismo. Yo creo honestamente que hay que esperar que pase un poco esta cuestión. Siempre sabían decir por ahí, mira, cuando hay viento sonda hay que cerrar la ventana, ¿no? Después que pase el viento sonda, ahí la volvés a abrir. Me parece que tenemos la instancia necesaria, que vienen muchos más desafíos para adelante y que todos somos necesarios. En el caso de Emilio, de un montón de cosas así, yo no voy a hablar por él, ni la verdad que no lo he escuchado en sus definiciones, pero creo honestamente de que hay un gran cambio de época, hay un gran cambio generacional. Y tipos y compañeros y compañeras valiosos que hoy están en condiciones etarias de poder cumplir, tienen que tener más responsabilidades y tienen que dejar un poco los egos detrás para verdaderamente poder asumir este movimiento. La gente todavía se pregunta, ¿o es un cambio generacional lo que hay o en realidad es que la interna está en pausa? Hasta no, dentro de 2 años que asuman otras autoridades más y hay una transición, ¿o se defina o por jiojismo o por uñaquismo? No, yo creo honestamente de que por lo menos en mi caso vamos a contribuir. Hemos dado un paso al costado para no estar en el Consejo Provincial. Creo honestamente que tenemos que estar para poder construir algo mucho más grande. Y si vos me preguntás a mí, yo la veo a mi compañera, que por ejemplo está Marlene Hirsch, que va como miembro del Consejo Provincial, tiene 18 años. Imagínate si eso nosotros no lo hubieran dado. Yo no he tenido nunca la posibilidad, nadie me convocó como juventud peronista para ser miembro del Consejo Provincial. Jamás. En los años de historia del peronismo fue una sola vez miembro del Consejo, como fui secretario de Derechos Humanos con Sergio. Hombres y mayores. Era. Entonces, bueno, en hoy ha habido, la Junta se está viendo en el Consejo Provincial, por más que digan lo que digan, se está viendo esto. Nosotros veníamos pidiendo 3 cosas que son necesarias: un recambio generacional, un recambio dirigencial y un fuerte protagonismo de las compañeras. No, a lo mejor no lo vemos como lo hubiéramos querido, pero sí creo que hay una consecución y hay un montón de actores que han salido en toda esta cuestión que me parece que es importante que podamos reivindicarlos. Ahora, una pregunta a nivel de lo que ocurre en el gobierno de la provincia. ¿Cuál es tu valoración a prácticamente 8 meses de gobierno de Marcelo Rego? Y yo creo que tenemos muchos desafíos, ¿sabes? Para adelante. Nosotros, nuestro compromiso es ser una oposición responsable y tenemos que construir la oposición responsable. Y esto que acabamos de hacer acá también es una muestra de eso, que el peronismo necesita estar ordenado, tener su conducción bien alineada para poder construir lo que viene. Me parece que esa es la verdadera tarea que tenemos nosotros. Opinar del gobierno, me parece que los sanjuaninos son los que deberían saber qué está funcionando, qué no está funcionando, qué se ha continuado, qué no, qué cosas se están cometiendo como errores y toda la cuestión. Yo creo que hay muchas cuestiones que, a título personal, que creo que hay que mejorar, que podríamos actuar o ponernos de otro lugar con la experiencia que hemos tenido de Estado estos últimos tiempos, pero también creo que es necesario que nosotros podamos decir cuál es nuestro rol, y nuestro rol es de opositor, no de opinólogo sobre el gobierno. Yo quiero que el justicialismo y que nosotros como oposición salgamos con propuestas. Yo en mi caso, cada vez que he podido, propongo cosas. propongo qué es lo que tenemos que hacer en función de la alimentación, propongo de qué es lo que podemos hacer con la provincia en materia de integración regional. Fui a la Cámara de Diputados, me reuní con el vicegobernador, me reuní con la Comisión de Relaciones Exteriores y espero en algún momento poder juntarme con el gobernador y también que él sepa que nosotros somos una herramienta en el Mercosur para poder activar, no para el gobierno de Marcelo Rego o para el gobierno del PRO de Marcelo Rego. Nosotros tenemos que activar para el bien de la provincia y esa es mi tarea como legislador entre el Mercosur. Bien, y ahora como legislador de Mercosur, últimamente han habido elecciones en Venezuela. Las opiniones, en este caso, que han habido de parte del gobierno de Milei, de Mondino, de los funcionarios a nivel nacional. ¿Qué valoración te merece eso? Lo voy a decir como miembro de un órgano internacional y como un órgano legislativo de representación diplomática. Creo honestamente, y además he sido parte de ese documento, que nos estamos esperando y queremos fuertemente, nos asumamos a muchos Estados miembros que creen y quieren que verdaderamente Maduro muestre cuáles son las actas. Porque nosotros necesitamos que se garantice una sola cosa, el derecho de la gente de elegir o a Maduro o a lo que haya elegido, sin intervención de los Estados Unidos, sin intervención de la política de Estado local. Me parece que tenemos que, hoy estamos buscando todo, que era algo que decía el presidente Lula da Silva hace unas horas atrás, o en el día de ayer. Solo necesitamos que el Estado muestre y garantice los mismos que están pidiendo los organismos internacionales. Y por otro lado, nos preocupa mucho lo que está pasando con las embajadas, los asaltos a las embajadas, el llamamiento al personal policial, a las embajadas y demás, porque verdaderamente constituye, digamos. Y la verdad, de la milanesa podemos obtener un montón de cosas, podemos coincidir en algunas cosas y en otras no. Lo que no podemos hacer es desconocer la Convención de Viena, que ha permitido que después de la Segunda Guerra Mundial para adelante podamos tener un mundo más armónico de lo diplomático. Bien, en ese punto, gracias. Ahora, capital humano. ¿Qué ocurre en Capital Humano, vos que has estado pendiente? Y seguimos estando pendientes de ver qué es lo que pasa con la entrega de alimentos. En la Argentina sabemos que siguen habiendo depósitos llenos de alimentos y no se entregan. Entonces sabemos que queremos saber si que la justicia sigue mandando cartas de documento diciendo que se entreguen y no sabemos a dónde van. Van a Conin y no sabemos quién lo entrega. Entonces no hay una cuestión clara. Y no para nosotros, ¿sabes? No para la política. Yo se lo he expresado a la ministra en cartas, ¿viste? Nosotros queremos que lo haga para la gente, que lo hagan con quien quieran, con Cáritas, pero que se haga y que las cosas lleguen donde tienen que llegar. O sea, ¿está negando la pobreza el gobierno nacional también entre el telón de fondo y todo lo demás? Y yo me parece que empiezan a divertir con un montón de temas que verdaderamente después a la gente no le interesa. A mí me preocupa que nosotros tengamos un merendero en la bebida, un comedor, que lo hemos tenido que transformar en comedor y pasamos a atender 50 pibes que van una vez a la semana a buscar la leche y la factura, un poco menos, ponerle 30, a tener 200 por semana, ¿no? Y tener el fin de semana en el comedor casi 300 familias. Entonces, hay algo alarmante ahí, que afortunadamente nosotros lo podemos ir conteniendo. Sé que el gobierno de la provincia también está haciendo lo suyo, pero digo, no se puede solo si no hay una estrategia nacional al respecto. Entonces, lo que pedimos es eso. ¿Cuál es la política pública del gobierno nacional para un tema que es fundamental y que atraviesa cualquier ideología política? Que se garantice el derecho a la alimentación, nada más y nada menos. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, a vos.